Hay veces en que me siento inmortal y a veces me derrumbo en un momento. A veces soy inmenso como el mar y hay veces que me busco y no me encuentro. Y alguna vez llegué a dudar de todo hasta perder la fe. Llegué a creer que nadie me iba a iluminar en aquella oscuridad. Y yo te vi y el mundo de repente fue un lugar mejor. Y aquel abril llovió de tal manera, se limpiaron las aceras y el dolor. Renacimos de un disparo al corazón. A veces soy valiente de verdad y a veces solamente trato de salvar el cuello. A veces todo a punto de estallar y yo solo pensando en cómo huir muy lejos. Y alguna vez llegué a dudar de todo, hasta dudé de mí. Llegué a creer que nadie me iba a liberar de aquella soledad. Y yo te vi y el mundo de repente fue un lugar mejor. Y aquel abril llovió de tal manera, se limpiaron las aceras y el dolor. Renacimos de un disparo al corazón. Whoa.